Porque creemos que la comunicación promueve una democracia con respeto de nuestros derechos. Otro mundo es posible. Un mundo más humano y diverso. Servindi presenta Mundo Indígena al Día. Con ustedes, resumen de noticias. Saludos cordiales desde Perú para todos y todas. Bienvenidos al resumen semanal de noticias indígenas. Mundo. La cumbre de los pueblos indígenas reunida previamente en la cumbre del Grupo de los Ocho suscribió la declaración del Nibutani en Hokkaido, Japón, en las tierras tradicionales del pueblo indígena Ainu. La declaración resume un conjunto de temas y preocupaciones mundiales de los pueblos indígenas, formula propuesta para el Grupo de los Ocho y también expresa proposiciones para los propios pueblos indígenas. En la cumbre participaron más de 600 representantes de Ainu Mozir, Hokkaido, Ochinanchu, Okinawa, Estados Unidos, Canadá, Hawái, Guam, Australia, Bangladesh, Filipinas, Noruega, México, Guatemala, Nicaragua, Taiwán y Aotearoa, Nueva Zelanda. ONU. El Fondo Voluntario para Pueblos Indígenas publicó en Internet el formulario de solicitud para el 2009. El fondo presta asistencia financiera a los representantes de los pueblos indígenas para participar en la sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Mundo. El portal mapuche Mapu Express publicó un especial sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con opiniones autorizadas y fundamentadas que sostienen que dicha herramienta es vinculante a los estados y es obligación implementarla. México. El Congreso Nacional Indígena realizada en la comunidad Huixárika de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, Jalisco, evidenció que las políticas públicas, en su parte sustancial, impiden que los pueblos indígenas alcancen un efectivo desarrollo sobre la base del ejercicio de sus derechos, afirmó Carlos González García. La larga lista de denuncias presentadas por los pueblos indígenas, desde Baja California hasta Oaxaca, permiten observar que en las regiones indígenas lo más que se acumula son miseria, inequidad y descontento, señaló el analista. Guatemala. Una docena de comunidades indígenas de Guatemala redujo la incidencia de malaria y eliminaron la presencia del insecticida DDT gracias a un proyecto regional de combate a esta enfermedad. Poblaciones en Alto Verapaz, Quiché y Petén participaron en el Programa Regional de Acción y Demostración de Alternativas de Control de la Malaria sin el uso de DDT en México y Centroamérica. Venezuela. El Consejo Indio de Venezuela, CONIVE, a través de la Coordinación de la Juventud Indígena, promueve la Plataforma de Unión de Organizaciones en los municipios fronterizos de La Guajira venezolana. Ecuador. El nuevo texto de la Constitución Política se lucha palabra por palabra, día a día, mientras que delegaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas siguen arribando a los escenarios del debate de la Asamblea Nacional. El 10 de julio, organizaciones indígenas, campesinas, negras y otros sectores firmaron y presentaron el mandato agrario alternativo que surge ante el propuesto por el gobierno. La soberanía alimentaria, la interculturalidad y la revolución agraria deben estar en todos los espacios y dentro de la sociedad ecuatoriana, afirmaron los presentadores. Por otra parte, el lunes 7 de julio, la Asamblea Constituyente reconoció los derechos de la naturaleza y se convertirá en la primera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, darle valor al entorno y definir parámetros para su cuidado. Se trata de un capítulo con 5 artículos en la cual se prohíbe la privatización y cualquier forma de propiedad sobre los servicios ambientales. Según el texto sancionado, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a existir, perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. Colombia. El 22 de julio se presentará el caso del Naya, un informe internacional de derechos humanos sobre el Pacífico colombiano, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IBGIA, y el Colectivo de Trabajo Gencera. El acto se realizará en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el ingreso es libre. El informe tiene como objetivo llamar la atención sobre una problemática social y económica que se agudiza a diario debido a la violencia que se ejerce contra los pobladores del Pacífico colombiano. Perú. El gobierno de Alan García Pérez recibió una de las mayores demostraciones populares de rechazo a su política neoliberal con el paro nacional indígena y campesino realizado el 8 y 9 de julio por una coalición de organizaciones agrarias y articulaciones en defensa de la Amazonía. Por otro lado, una comisión de alto nivel del Ejecutivo, encabezado por el ministro del Ambiente Antonio Brack, firmó en Puerto Maldonado un acta de entendimiento con la Alianza de Federaciones y Autoridades de Madre de Dios, región que realizó un paro regional de 3 días. Bolivia. Para ejercer control social y ambiental de las actividades petroleras que se realizan en los territorios indígenas y comunidades campesinas, las organizaciones originarias de Bolivia eligieron su representante para el Comité de Monitoreo Socioambiental Nacional. La designación se realizó en cumplimiento a la Ley de Hidrocarburos 3058, aprobada en mayo de 2005, donde se incorporaron derechos específicos a favor de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta y la participación, el monitoreo socioambiental, la compensación e indemnización. En abril de 2007, el gobierno de Evo Morales promulgó el Reglamento para la Consulta y Participación y el Monitoreo Socioambiental a las actividades hidrocarburíferas que afecten las tierras de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Perú. Los especialistas Pedro Frank y Humberto Campodónico coincidieron en que el Estado se excedió en el uso de las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento y que la orientación de todo el paquete de decretos tiene una orientación neoliberal con ventajas exclusivas para los inversionistas. Perú. La experta Isabela Peña alertó que los decretos legislativos 1059, 1060 y 1080 permitirían el libre ingreso de transgénicos al país sin los debidos controles. Las normas expedidas por el gobierno en el marco de la adecuación al TLC, suscrito con Estados Unidos en materia de agricultura, ponen en serio riesgo la bioseguridad y los cultivos orgánicos del país. Chile. Miembros de la Red de Comunidades Mapuche, Alianza Huentese-Pehuense, rechazaron un posible acuerdo entre el gobierno chileno y las Naciones Unidas para el reconocimiento de los derechos indígenas con exclusión de las organizaciones indígenas. Los dirigentes descalificaron cualquier acuerdo entre el Mideplan y el PNUD Chile, que solo servirán para avalar la táctica oficialista en el tema sin participación alguna de los interesados, denunciaron. Con esta información le ponemos fin a este segmento. Volvemos con más en la próxima edición. Visite Servindi en www.servindi.org.